Bueno, pues con esta sintonía pasamos a nuestra corresponsalía vizcaya de la mano de Óscar Aranda de la Aroguita Masasfi y Ratia. Egunon, Óscar, ongietorri. Egunon, muy buenas. Egunon. Óscar, ¿con qué vamos a empezar este repaso de la actualidad en Vizcaya? Bueno, pues con hablando de cicloturistas, del uso de la bici en Bilbao, de esto del calmado del tráfico, uh-huh. que muchas veces es un fracaso, o por lo menos que son tímidas las actuaciones que se hacen en Bilbao, más que nada por la posición timorata del Ayuntamiento de Bilbao para que la ciudad pues comience a dar importancia al uso de la bici y también de viandantes, de las personas que andamos por la ciudad, uh-huh. pues como modelo para la movilidad en detrimento del uso del vehículo privado. Bueno, que sigue siendo el que prevalece a pesar de, bueno, pues como decimos, algunas tímidas medidas como el calmado del tráfico, que se ha quedado en el papel porque en la práctica sigue sin cumplirse la prohibición que se hizo hace 2 años de no ir a más de 30 kilómetros por hora por la mayoría de calles de Bilbao y que no se cumpla, a pesar de que están poniendo algunos radares para que eso se mantenga, pero que no que no se cumple, ¿no? Y además en las últimas semanas Bici pues lleva denunciando algunas actuaciones punitivas de la policía municipal con quien utiliza la bici en sus desplazamientos, ¿no? Y vamos a poner dos ejemplos que han señalado desde este organismo, desde Bici. Comentan que el 3 de mayo, pues un padre circulaba en bicicleta junto a sus dos hijos de 8 y 10 años por el parque de la Casilla y fue multado por la policía municipal por circular por una zona peatonal. Dice que era a las 9:30 de la mañana y llevaba a sus hijos al colegio porque habían tenido cita con el pediatra. Y no había absolutamente nadie por esta zona. Bueno, pues tras hacerse pública esta multa, el ayuntamiento salió a defender la actuación policial, reafirmándose la idea de que solo se puede circular con bicicleta por Videgorris y carretera. Claro, y Bici uh-huh. pues ha salido en defensa del padre y sus hijos, diciendo que pues que los menores de 12 años sí que están habilitados a pedalear por zonas peatonales, uh-huh. según la ordenanza municipal. Y el padre, pues, como diciendo que el padre tendría que haber ido corriendo detrás de sus hijos en bici para cumplir la ley, puesto este tipo de preguntas hacen desde Bici. Y otro caso ocurrió en los alrededores del puente Geri, uh-huh. el puente que conecta, que comunica Creusto con Zorrozaurre, lo que antes era la península de Zorrozaurre, que la convirtió en isla, y para hacer ese puente, pues una madre iba con su hija de 6 años por este puente, que tiene una parte peatonal y otra parte pues para vehículos, justo el 3 de junio, el Día Mundial de la Bici. Fue apercibida por la policía municipal diciéndole que se bajase, que si no, pues que le iban a poner una multa de 600 euros. Y Bici se pregunta, ¿el ayuntamiento propone que la madre salga con su niña de 6 años a la calzada sin videgorri y con un tráfico sin pacificar? ¿Qué madre temeraria lo haría? Entonces, ¿propone que las madres o padres no animen a sus hijas pequeñas a moverse en bici? Bueno, pues ante estos hechos, Bici por denuncia que no se ha tenido en cuenta para nada la bici en este entorno del puente Geri, ¿no? Ya hubo hicieron una concentración hace unas semanas, ni del nuevo paseo construido en Deusto. Pues parece ser que, según comentan Bici, pues que solo les interesa el uso de la bici en ciudad si son los del Tour de Francia quienes lo utilizan, ¿no? Y bueno, estas cuestiones pequeñas ejemplificaciones de cómo luego la policía municipal se las gasta con el uso de la bici. Y esta semana ha salido a la luz, y también con esto queremos acabar esta pequeña, ha salido a la luz que el ayuntamiento desechó lo que se denominan las supermanzanas o superislas, que tanto sitio está teniendo en ciudades como Barcelona, pues es de unir varias manzanas con un tráfico alrededor de ellas, y que en el centro pues se convierten en zonas peatonales, ¿no? Uh-huh. Y que parece ser que el ayuntamiento, cuando estaba analizando antes de la aprobación del plan de ordenación urbana, pues que desechó todo este planteamiento que se está haciendo en otras ciudades, esto de la supermanzana o superisla, que llaman en Barcelona. Contrató los servicios de Salvador Rueda, que es el impulsor de estas medidas urbanísticas, y que en el caso de Bilbao hubiera implicado en el ensanche unas 19 de estas supermanzanas, con lo que eso hubiera significado para hacer de Bilbao pues una ciudad pues más habitable, sí, más centrada en el peatón y que la movilidad del vehículo privado. Sí. Es más, el proyecto de movilidad que se presentó en un primer momento y que fue polémico porque al final no se aprobó. Fue realizado durante años junto con agentes sociales y quedó en el cajón de esto de como tantos proyectos que quedan sin realizar y que encima supuso un fuerte encontronazo entre el equipo del gobierno, entre el PNV y el PSE. El PSE apostaba más por introducir este tipo de medidas, de estas en las supermanzanas. Algunas ha hecho, algunas uh-huh. Zonas del ensanche bilbaíno se han peatonalizado, con lo que eso significaba. No hay más que ver el ejemplo de alrededor de la zona de la Lóndiga. Pero justo parece que solo se peatonaliza cuando hay otros intereses de por medio, por ejemplo, el uso de las terrazas, que es también una crítica que se hace. Si no hay bares alrededor, si no hay bares que luego vayan a poner terrazas, que al final dice, joder, soy peatón, pero al final se utilizan las aceras para que están llenas de terrazas y no para el tránsito, ¿no?, de peatones, ¿no? Yeah. Se intentó este proyecto de movilidad, que parece ser que era muy, muy potente, pero al final quedó en el cajón porque el PNV pues no le dio la gana o no lo vio conveniente y eso encima generó un fuerte encontronazo entre el equipo de gobierno, entre el PNV y el PSE en el Ayuntamiento de Bilbao. Y nada. Uh-huh. Bueno, pues esto es lo que queríamos comentar un poco alrededor de ciclos turistas, movilidad, centralidad en... Ajá, sí, seguiremos seguramente también hablando sobre otros temas de movilidad también en la ciudad. Óscar, ¿con qué seguimos? Bueno, pues seguimos con una ocupación que ha habido en Sotela. El fin de semana pasado un grupo de jóvenes ocupó la iglesia del Carmen en el barrio de la Rabasterra en Sotela para convertirla en un centro cultural autogestionado. Hace meses el ayuntamiento de Sotela anunció que quería comprar esta iglesia del Carmen, al obispado por 400.000 euros para convertirla en un café al choque, eso decían, ¿no? Uh-huh. La oposición criticó esta iniciativa del ayuntamiento, pero ¿qué pasa ahora? Pues que esa oposición que criticaba esa venta del obispado al Ayuntamiento de Bilbao de esa iglesia, pues que ahora puede que se hagan con la alcaldía este sábado, ¿no? Que sea este sábado 17, que es cuando se constituyen todos los ayuntamientos, es posible que Sotela pase de nuevo a manos de Cebildo y el Carrequín Podemos. Y entonces veremos pues qué postura van a mantener, tanto si mantienen la opción de compra sobre esta iglesia para convertirla en café al choque o lo que sea, como qué postura van a tener con esta ocupación. Bueno, pues lo seguiremos con bastante atención. Sí, veremos qué ocurre, te decía. Eso. Seguimos en Deusto, tala de árboles, ¿qué está ocurriendo? Joder, esto de la tala de árboles, la verdad es que está siendo, no es la primera vez que ocurre, y bueno, pues el lunes incluso hubo una concentración para denunciar, pues se habla de 140 árboles que han sido talados, es una tala masiva de árboles en la avenida Lendakari Aguirre, que está también de obra, y entonces pues han optado por talarlos, aunque sean árboles sanos, dicen de más de 40 años, y que están siendo talados discriminados, porque les sale más barato talarlos, hacer las obras que tengan que hacer en esta avenida Lendakari Aguirre, y luego pues poner otros huevos, y nada, ¿no? Y esto pues ha generado mucho malestar en este barrio, incluso el lunes hubo una concentración. Y Óscar, ¿cuál ha sido...? ¿Se sabe cuál ha sido la justificación para esta tala? Pues que sale más barato. Simplemente eso. Eso es, que sale más barato los talas, aunque sean árboles robustos, árboles sanos, árboles que tienen encima, pues, como dicen, más de 40 años, pues los talan, hacen las obras que tengan que hacer, el nuevo alcantarillado, lo que tengan que hacer en esas obras en esa calle, y luego pues pondrán árboles nuevos, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ha generado un importante malestar. Normal. Además, ahora, ¿no?, que viene el verano y que esas sombras son tan importantes, bueno, pues precisamente normal que genere también ese malestar mayor. Óscar, pasamos ahora a la agenda. Vale, pues antes de agenda, bueno, relacionado con agenda, estos días comentabais antes que que se está tramitando la nueva ley de residencias con algunas filtraciones que luego no sabes eso va a generar de verdad una ley. Bueno, pues que es una demanda importante para nuestros mayores, y el movimiento de pensionistas junto con organizaciones como Babestu, que es esta organización de apoyo a familiares con mayores en residencias, pues van a organizar una concentración. Yo creo que es la primera vez que se organiza una concentración de este estilo, pues para contra el maltrato a la vejez por parte de las instituciones, ¿no? Uh-huh. No sé si alguna vez ha hecho una concentración de este tipo, y va a ser mañana en el Palacio de Justicia de Bilbao a las 11:15, bueno, Palacio de Justicia de Bilbao, en la Plaza de Albia, en los Jardines de Albia, que se llama, bueno, y ahí va a ser esa concentración. Vale, ¿y pasamos a agenda? Pasamos, cuéntanos. Vale, pues en la agenda, Animalistak convocan una manifestación este sábado justo cuando se han presentado los actos taurinos de Astenagusia, una manifestación antitaurina. Estos actos taurinos que han presentado este año Astenagusia, va a haber menos corridas. Una gestión, la Plaza de Vista Alegre siempre ha tenido una gestión muy opaca. Todo eso pues se hablará y se denunciará. Dice que están a la espera de los derechos televisivos, que son los que mantienen este tipo de actividad de actos de crueldad animal, donde los toreros, como ha salido esta semana, toreros como el Juli, en 2018 cobraron 120.000 euros por una corrida de toros, por matar a 6 toros, pues cobró ese dinero, 120.000 euros. Y bueno, y la propia gente animalista nos lo cuenta por los objetivos de esta manifestación y las cuestiones prácticas de dónde va a salir Vamos a escucharles. Venga. Kaixo, oyentes de Suelta la Olla. Desde Animalistak os invitamos a participar en la manifestación La Última Embestida, convocada este próximo sábado 17 de junio, para exigir al Ayuntamiento de Bilbao que termine con las corridas de toros en Astenagusia. La tauromaquia sigue presente en nuestras fiestas y cada año son torturados y asesinados decenas de toros en nuestra ciudad ante una plaza vacía y desolada. La tortura no es un espectáculo, no es arte. No es cultura. Por si no fuera poco, su sustento económico son los eventos no taurinos que realizan en la plaza y la inyección indirecta de dinero que el Ayuntamiento de Bilbao derrocha cada año comprando entradas para las corridas. Y aún así, a pesar de este apoyo institucional, ayer mismo conocimos la noticia de que una corrida programada para estas fiestas ha tenido que ser suspendida para poder ahorrar costes. No nos vamos a quedar calladas. No vamos a permitir que sigan haciendo sufrir a seres inocentes respaldados con nuestros impuestos. Vamos a salir a las calles a demandar unas fiestas libres de animales. Así que allí os esperamos, este sábado 17 a las 5:30 en la Plaza Elíptica de Bilbao. Desde allí recorreremos Gran Vía para bajar al Ayuntamiento y terminaremos leyendo nuestro manifiesto a los pies de la Riaga. Para estar al tanto de todo lo que ocurra o simplemente ampliar esta información, podéis buscarnos en redes sociales como Animalistak o también en Instagram como La Última Embestida. Hagamos entre todas que Bilbao se convierta, por fin, en una ciudad libre de sufrimiento animal. Óscar, pues ahí escuchábamos, ¿no?, ese llamamiento a esa manifestación para el sábado 17, esa manifestación animalista. Bien, y más manifestaciones, la verdad que ahí este fin de semana está poblado de actos en todo el territorio vizcaíno, de continuar movilizaciones y también de fiestas. Y ahora vamos a la marcha por Ezkerraldea, por la margen izquierda, por unos recursos públicos y cuidados dignos, y también así nos lo cuentan los objetivos de esta marcha por margen izquierda. Este lunes, asociaciones feministas, colectivos sociales, organizaciones de pensionistas y entidades sindicales de la margen izquierda presentan en Santurtzi la Marcha por Ezkerraldea, movilización que este año cumple su 30 aniversario. Manifestación que partirá el sábado 17 de junio a las 12 del mediodía de la Plaza del Casco en Sestao para recorrer las localidades de la margen izquierda de Sestao, Portugalete y Santurtzi. Mediante esta movilización, que este año cumple su 30 aniversario, se pretende denunciar el gasto militar, la carestía de la vida y las dificultades para llegar a fin de mes de cientos de familias de la margen izquierda, la feminización de la pobreza, el aumento de las situaciones de precariedad laboral, la imposibilidad de acceso a una vivienda digna y el incremento de los desahucios en Ezkerraldea. Pues Óscar, un sábado repleto de movilizaciones. Y también fiesta, el Disparate Fest, una fiesta reivindicativa que pretende recaudar fondos para unas multas que tienen que hacer frente el espacio a Roca de Bilbao la Vieja. Y también, pues bueno, pues nos han enviado la convocatoria para que nos animemos a asistir. Vamos a escuchar a las gentes de Disparate Fest. Ekainak 17an Txirbilenea kulturgunean 6etatik aurrera Disparate Fest, kontzertuak eta DJak. Junta, Pogrom, Araki, Ventilador, Luz Silenciosa, Angesaba Sauvaj, Grumo, Silitia, Difuntos Telaraña, eta ondoren 7 DJ. Pintxo veganoak egongo dira, eta onura ekonomikoak Arroca Errita Hierrarentzat. Espacio altamente transfeminista. No se admitirán actitudes de mierda. ¡Anímate! Óscar, pues ahí el llamamiento a participar en el Disparate Fest, a pasarse por allí. Vale, y si el domingo todavía nos quedan puertas, hay una Barakaldoko Oroimena, nos animan a participar en una visita guiada por Barakaldo, recordando el 86 aniversario de la caída de Barakaldo por las tropas franquistas, los 26 muertos que hubo en este ataque que supuso la caída de Barakaldo, y va a ser la... Y bueno, pues va a ser a las 12 desde la Plaza de los Hermanos. Y nada, pues con esto acabamos la corresponsalía de hoy. Perfecto, Óscar. Pues mil esker, como siempre, por estar aquí con nosotras cada miércoles y ponernos al día de Vizcaya. Es que ricasco. Venga, hasta la semana que viene, agur. Agur.